La búsqueda incansable de la que quiera que ahora yo sea me ha llevado un largo trecho, 30 y varias primaveras. He dado varios rodeos y cambié mi recorrido con mis errores y aciertos. Aquí sigo, oh, oh, sin permiso ni evidencia de un gran salto en el vacío, sin certezas y sin guías, aprendiendo de camino. Y empecé de cero tantas veces que perdí la cuenta. Me voy dando a luz en esta senda, construyendo en cada huella. Soy intrusa en todos lados y transito en las fronteras. Con quimeras se televisan los triunfos y definen éxito y fracaso los que comercian con humo, y se pagan altos precios al caminar por tu cuenta. Son la libertad y la condena, dos caras de una misma moneda. Y no me sirven los reflejos de recorridos ajenos. La dirección de mi marcha es adelante y desde adentro. Y aunque el horizonte a veces es un arenal baldío, soy la reina de mi reino, soy dueña de mi destino.